Continuamos con nuestra serie Lamentaciones de Jeremías y vamos al capítulo número 4 inmediatamente del libro de Lamentaciones de Jeremías para abordar el tema que en esta noche vamos a exponer con el título La Catástrofe Espiritual. En esta noche nuestro tema será la catástrofe espiritual. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4. Entre los años 588 y 586 antes de Cristo, Israel sufrió y experimentó los tiempos más oscuros y difíciles de casi toda su historia. Jerusalén, que había sido nombrada por Dios la niña de sus ojos, la ciudad donde Dios pondría su nombre, la ciudad que nadie podría acercarse a ella porque era la ciudad de Dios, en el año 586 antes de Cristo fue rodeada. El sitio duró varias semanas de los babilonios que no dejaron entrar a nadie ni salir. O sea, para atormentar a los habitantes de Jerusalén, Nabucodonosor los sitió varias semanas, meses, y no podían comer, no podían tomar agua, se les acabaron los víveres, y ya que estaban casi desfallecidos, los ejércitos babilonios entraron el año 586, lo cual provocó hambre, sed y desesperación, y no dejaron piedra sobre piedra. A todos los cautivos se los llevaron a Babilonia, donde entraron como al cautiverio por más de 70 años, y todos los sobrevivientes fueron esclavizados para pasar el resto de sus días en la cautividad. Jeremías advirtió a los judíos: el juicio viene, el juicio viene. Arrepiéntanse cuando oigan su voz, no se endurezcan. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Pero en lugar de volverse a Dios con todo su corazón, los judíos desafiaron abiertamente a Dios, se rebelaron abiertamente contra Dios y recogieron el fruto de su cosecha, las consecuencias de su pecado. La paga del pecado es la muerte. Lamentaciones 4 registra de manera poética lo que pasó durante el sitio, mientras los ejércitos babilonios rodeaban y no dejaban salir a los judíos ni dejaban entrar a nadie. Lamentaciones 4 registra este sitio, la destrucción babilónica y la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver algunos sucesos específicos que tuvieron lugar durante el sitio en el año 586 antes de Cristo. Todas las cosas materiales, en primer lugar, que amaban los judíos y en las cuales pusieron su corazón y su esperanza, fueron totalmente desmenuzadas y convertidas en polilla. La Biblia dice en Proverbios que todo lo que el hombre ama, Dios lo deshace como polilla. Y así algún día nosotros en esta época que vivimos vamos a ver que todo lo que amamos, los hoteles y las compañías de seguros y los parques Disneylandia y Renoventura y las compañías de seguros y mi inversión y el gobierno y la Cámara de Senadores y la Cámara Legislativa y los bancos, todo, dice la Biblia, lo que el hombre ama será reducido otra vez en polilla. Las personas adultas, dice Lamentaciones 4 del 3 al 4, habían llegado a una desensibilización de sus conciencias. Habían llegado a perder el afecto natural. habían llegado a endurecerse tanto por el pecado, como lo vamos a ver, se encuentran también muchas personas adultas en la época que vivimos, que inclusive se convirtieron como animales, olvidándose de sus hijos. Dice el versículo 3 y 4, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Vemos pues que aquí llega al grado la desensibilización, la cauterización de la conciencia, la falta de afecto natural, que se olvidan inclusive de alimentar a sus hijos. El apóstol Pablo profetizó en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3. Vayamos rápidamente, veamos esta profecía que es para nuestra época, ya no para la época de Jeremías ni de Ezequiel, para los tiempos babilónicos. Dice 2 de Timoteo 3 que el apóstol Pablo escribe que debemos saber esto, que en estos tiempos en que vivimos vendrán tiempos peligrosos, porque el carácter de las personas a nuestro alrededor será caracterizada por hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e impíos. Y dice el versículo 3, sin afecto natural. La misma caracterización que tuvieron los padres hace 2586 años, cuando fueron rodeados por la plaga, por la maldición, Nabucodonosor encabezando a Satanás y a toda la legión de demonios, acabaron con el pueblo de Dios. La Biblia dice que los padres, antes de que Cristo venga, comenzarán también a perder el afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? El amar naturalmente, espontáneamente, por naturaleza, a mis hijos. Y nunca se había visto como en esta época a tantas madres abandonando a sus hijos. Nunca se había visto en esta época hombres tan centrados en sí mismos, misógenos, implacables, gandallones, cínicos, adúlteros, fornicarios, abandonando a su esposa y dejando a sus hijos y diciendo, pues ya son grandes mis hijos y ya que se rasquen con sus propias uñas, cuando la Biblia dice que jamás, aunque nuestros hijos se casen y tengan nietos, aún con nuestros nietos, tenemos que continuar dándoles ejemplo. Nunca podrá cesar en nuestras vidas la educación. Se casan y nuestros hijos no necesitan casados. Nuestros hijos no necesitan en consejo, en dirección, en fortaleza, en consolación, en misericordia. Nunca puede el padre ni la madre, no importa lo que el hijo haga, aunque se vuelva tu hijo criminal, aunque se vuelva prostituta, aunque la maten a la cárcel, ahí en el psiquiátrico, ahí en la cárcel, vamos y le seguiremos diciendo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, vuélvete al Señor, yo te amo con todo mi corazón, no acepto tu estilo de vida, pero te amo porque eres mi hijo y te amaré toda la vida. Y nuestros hijos necesitan ver eso, pero ahora, igual que en aquellos tiempos, se está perdiendo el afecto natural. Jesucristo en Lucas 21, 16, nos da otra profecía similar para estos tiempos, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. La Biblia dice que llegaremos al tiempo, y ya nos encontramos en este tiempo, donde los padres se entregan a los hijos se han vuelto en contra de sus padres, de una forma tan falta de misericordia, que los padres se voltean y dicen, Dios mío, pero este no es mi hijo, es un alacrán. Esta no es mi hija, la desconozco, esa bebita, que le cambié los pañales, que le di su mamila, que le compré su vestidito, que la amamanté, que la crié, que la pagué la escuela, ya crece y me quiere sacar los ojos. Este es el resultado, dice la Biblia, del pecado, la pérdida de afecto natural. Regresamos a Lamentaciones 4 y dice la Biblia en el versículo 10 de Lamentaciones 4, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, las madres durante el sitio eran tan malas. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Jerusalén, los judíos se encontraban en un estado emocional, sentimental y espiritual tan degradado, tan bajo como el que se va a encontrar la humanidad antes de que Cristo venga, que las madres matan a sus hijos. Los cosen y se los comieron. Señores psicólogos, señores sociólogos, podríamos preguntarnos, ¿es posible esto en el corazón humano? Esto pasó en aquellos tiempos. ¿Cómo puede una madre matar a su hijo y comérselo actualmente? Les ganan porque actualmente los matan a sus hijos en su vientre, abortándolos. Los asesinan aquí adentro. Y por todos lados se abren clínicas en pro de las mujeres tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus vidas para poder facilitar el aborto y traer a las jóvenes a convertirlas en criminales de sus propios hijos. Jesucristo dijo, cualquiera que recibe a un niño en mi nombre, a mí, no al niño, me recibe a mí. Y el que rechaza a un niño, el que haga tropezar a un pequeñito de estos, más le vale, dice Cristo, que se amarre una piedra en el cuello y que se eche al río. Porque los ángeles de los niños, dijo Cristo, ven el rostro de mi Padre diario y diario le van con el chisme. Los ricos y poderosos, Lamentaciones 4, versículo 5, habían sido despojados de toda su dignidad. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, o sea, entre sábanas de seda y los piruris y los juniors y los ricos y todas estas, se abrazaron a los estercoleros. Los que habían sido prósperos, los que traían sus coches, los que tenían sus casas, los que manejaban así su Mustang sin voltear a ver a nadie, y los que pisotearon a los boleros y a los indígenas y a los que hicieron lo que quisieron con las clases más inferiores, a los que se aprovecharon y explotaron a sus trabajadores, los que se hicieron ricos por el dinero que le robaron al pueblo, había llegado el día del juicio y ahora ellos abrazaban su propio y se comían su excremento. Los que gozaban de belleza física y las muchachas de que les inyectan las pompas y se inyectan la nariz y se inyectan por acá y la belleza y quiero que un muchacho y con el escote hasta por acá y los chavos con su peluche aquí de fuera y que muy galanes y que muy rambos y que muy por acá. Todas estas personas, dice la Biblia, ahora vagaban por las calles irreconocibles como limosneros por su deterioro físico. Versículo 8 y 9, oscuro, más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 1:24, toda la carne es como la hierba del campo. Así como la hierba y la flor preciosa sale y florece en el atardecer y en la tarde se seca y se marchita, así es la gloria de los hombres. Así es la belleza física, muchachas tontas, ingenuas, vanas que creen que por su vanidad, entre los 18 y 35 años de edad, andan con político en político, con su jefe y vendiendo su cuerpo y prostituyéndose, y llegan a los 35 años y dejan al esposo y a los hijos porque creen que son bellas. Llegarás a los 40 cuando no tengas belleza y voltearás atrás y tus hijos te señalarán, tus arrugas te comenzarán a salir, se te comenzará a caer el pelo y tu belleza se acabará y te darás cuenta que desperdiciaste lo más preciado de toda tu juventud. Y los jóvenes igual, los hombres entre 18 y 35 años de edad, aquí papucho de papuchos y el Rambo y la vida es mía y estoy guapo y estoy acá y atractivo. Sí, hasta los 35, 40 años y después comienza tu decadencia y todo lo que hiciste con tu cuerpo, las drogas, el cigarro, el humo, el alcohol que te metiste, ahí se te queda. No podrás salir y recogerás en tu salud el fruto de tus propios caminos. Salomón dice en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Antes de que llegues a los 30, 35, 40 años de edad, cuando vengan los días malos y digas, ya no tengo contentamiento en ellos. Ya se pasó mi fuerza, se pasó todo aquello que era bello y que es maravilloso en la juventud, pero la Biblia nos recuerda que todo se acaba. Y que lo que hacemos en la época y en los días cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, lo vamos a tener que recoger. Entremezclados con la descripción de lo que Jeremías narra, de lo que sucedió en Jerusalén, encontramos cinco aspectos que caracterizan cualquier catástrofe, cualquier desgracia, cualquier juicio de Dios. Número uno, una confusión repentina. Versículo 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca los hoteleros en Acapulco creyeron que vendría la desgracia. Nunca los dueños de las discotecas en Acapulco creyeron que sucedería tal cosa. Nunca los inversionistas, nunca ninguna de esas personas, ni los meteorólogos, ni los pronosticadores del tiempo, ni nadie se pudieron imaginar, porque Dios en segundos, en días, en horas, deshace como polilla lo más apreciado por nosotros. En esos tiempos la ciudad de Jerusalén era una ciudad fortificada, era una ciudad a prueba de balas, a prueba de ejércitos. Aún los reyes de la tierra la consideraban inexpugnable. Dice el versículo 12, nunca los reyes ni los que habitaron en el mundo creyeron, nunca se imaginaron que podría un ejército acabar con Jerusalén. Nadie creía que la profecía de Jeremías se pudiera cumplir. Sin embargo, cuando menos lo pensaron, Jerusalén fue reducida a cenizas. ¿Tú qué has pensado de tu propia vida? Nunca te puedes imaginar que algún día menos pensado te da un ataque al corazón. Nunca te lo imaginaste. Nunca te puedes imaginar que te puede algún día atropellar un coche. Ayer leí en el periódico que un señor estaba en un mercado, un policía, y se llegó una señora anciana como de 70 años de edad con su nieto, y el policía, quién sabe qué estaba haciendo con su escopeta, que se le va el tiro, atraviesa a la anciana y atraviesa al muchacho. Dos seres humanos cayeron comprando manzanas en el mercado porque a un policía se le escaparon las balas de su escopeta. Esto nos habla que la forma en la que los seres humanos morimos es impredecible. En cualquier, bajando esas escaleras te puedes caer y ahí quedas aquí afuera en la banqueta muerto para siempre. Aunque tengas 15, 18, 20 años de edad, no importa, hasta los niños pueden en cualquier hora morirse. La Biblia dice que ninguno de nosotros tiene contada nuestra vida. La Biblia dice que en cualquier momento puede Dios decirte, hasta aquí llegó, hasta aquí acabaste. Tú no puedes saber si mañana tu compañía sigue de pie. Por eso la Biblia dice en Santiago 4, en lugar de que digas mañana iré y haré este negocio, mejor di si el Señor lo permite, si es la voluntad de mi Padre Celestial, porque yo estoy dispuesto y preparado a morir en cualquier momento, haré esto, haré aquello, compraré aquello. Debemos siempre vivir a la luz de la eternidad. En segundo lugar, circunstancias abrumadoras. Los profetas y los sacerdotes en esos tiempos que se supone eran los voceros, los atalayas de Dios, se corrompieron y derramaron sangre. Versículo 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces del desierto. Y dice el versículo 13, es por causa de los pecados de quienes, de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Aquí encontramos que ahora estos profetas falsos, estos sacerdotes falsos, estos hombres que andan por las iglesias diciendo bendición, bendición, y hay esto, y nunca llaman al arrepentimiento, nunca llaman a juicio. Jeremías, vayamos a Jeremías antes de Lamentaciones, capítulo 23. Veamos cómo Jeremías fue el único entre cientos de predicadores y de profetas que estaba y continuó predicando todo el consejo de Dios. Dice Jeremías 23, versículo 9, en primer lugar, esto fue antes del sitio, ya Jeremías les dijo, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Cuando Jeremías comenzó a oír a esos predicadores y a esos profetas, y los comenzó a oír por el radio y por la televisión, la bola de barbaridades y sandeces que predicaban, este hombre de Dios comenzó a temblar, comenzó a dolerse, comenzó a decirle, Dios mío, pero no es posible. Dice el versículo 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí encontramos algunas características de los falsos profetas. En primer lugar, dice la Biblia que los falsos profetas a la gente la alimentan y le dicen cosas que no son ciertas y vanas esperanzas. En otras palabras, les comenzaban a decir, todo está bien, no importa que haya fornicación, no importa que haya adulterio, no importa que haya esto, no, miren hermanos, hay bendición, Dios, esto, un avivamiento grandísimo viene sobre nuestra vida, y puras falsas esperanzas, y la gente es lo que le gusta oír. Y actualmente encontramos profetas por todos lados, en la televisión, en el radio, va a venir un avivamiento aquí en Toluca y va a pasar esto, y a donde quiera que van llevan el mensaje, y aquí va a surgir el avivamiento, por fin, que por todos lados donde van va a haber un avivamiento, en lugar de que llamen nuestra labor, escúchenme ustedes ahí en Latinoamérica que nos están escuchando, como predicadores y como hombres de Dios, necesitamos antes de predicar avivamiento, predicar arrepentimiento. El pueblo tiene que estar quebrantado, el pueblo tiene que saber que es un Dios santo al que estamos sirviendo, que no puede ser burlado, y que antes que Dios nos bendiga necesitamos abandonar y dejar nuestros caminos, si no, no puede haber avivamiento. Y el diablo está llenando las iglesias por todos lados con piñatas y con dulces y con cosas y falsas profecías y falso, para que la gente se entretenga y la gente va de iglesia en iglesia a ver dónde, a dónde se siente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sientes dentro de ti. Es hora que el pueblo se rasgue el corazón y no los vestidos. Dice Jeremías 9, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 31 al 32. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro nos profetiza a nosotros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercado de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia dice que estos falsos profetas se convierten en mercenarios. El otro día hablaba con un misionero y me decía: mira, Armando, la televisión cristiana en Estados Unidos es una vergüenza para el pueblo de Dios. Prendes en la televisión cristiana en Estados Unidos y encuentras que los predicadores se pasan 40 minutos pidiendo dinero y 10 minutos predicando la palabra de Dios. Hacen campañas enteras para pedir, pedir, pedir, pedir, y le dan 15, 20 minutos a la predicación de la palabra de Dios. Está bien que hagamos saber al pueblo las necesidades, pero no se puede convertir la iglesia de Dios en un mercado en la que solamente dinero, y los predicadores ya no predican el evangelio, predican solamente: a ver, saquen la cartera y vamos a levantar 10 millones de pesos, y ahora a ver quién tiene este millón y vamos a sacar esto. Todo esto es antibíblico. La Biblia dice en 2 Corintios 9:5 en adelante: cada quien dé como propuso en su corazón. Y cuando yo le digo a la gente: a ver, quiero 10 a millón o 15 a millón, ya no estoy dejando que el Espíritu Santo los convenza y mueva el corazón, y me diga el Espíritu Santo: haz un cheque por 20 mil pesos en esta noche, y lo hago, no por manipulación ni por coerción, sino porque mi vida está en sensibilización al Espíritu Santo y soy obediente, y yo lo hago porque lo hago con alegría, porque siento que Dios me está moviendo a hacerlo y lo entrego a la obra de Dios. Pero ahora se ha convertido en una manipulación el pedir dinero en la forma en que se está haciendo por el mundo entero. La Biblia dice que los falsos profetas se caracterizan porque hacen de la gente un mercado. En tercer lugar, ausencia de protección. Cuando una catástrofe cae, no hay nadie que proteja, porque si Dios no vela, que dice el Salmo, en vano vela la guardia. Si Dios no cuida la casa, aunque yo le ponga 10 policías y 5 guaruras y rejas electrificadas, si Dios no cuida mi casa, aunque traiga a media policía y a los soldados, en vano es la policía, porque el mal me alcanzará. Dice el versículo 17 de Lamentaciones 4, aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cuando Jerusalén fue rodeada por los babilonios, ellos contaban con la ayuda de uno de los imperios anteriores más grandes que todavía permanecía, que era Egipto. Y los judíos dijeron: bueno, pues si muy mal nos va, le pedimos ayuda a Egipto. Pero cuando vino la destrucción y quisieron voltear a Egipto, los egipcios ni se acordaron. Y así pasa con nosotros todos los días. Bueno, pues si me pasa esto, tengo para pagar el hospital y mi compadre es gobernador. Y si pasa esto o aquello, y comenzamos en nuestra imaginación a formarnos falsas muletas. Bueno, pues tengo ahí mis ahorritos en el banco, y si llego a los 60 años de edad, pues me han de servir para algo, por lo menos no voy a quedar desamparado. Y dice la Biblia que cuando un cristiano confía en su imaginación, que la riqueza son sus muros, y que mi compadre o las amistades o mis relaciones me van a defender, o que tengo muy buena salud y que no me va a pasar nada, en ese momento el que piensa que está firme, mire que no caiga. Dios no quiere que dependamos de nadie más que de Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. No es malo que tengas dinero, no es malo que tengas relaciones públicas, pero no confíes en tus amistades, no confíes en el sentido de que en ellos está tu salvación. No confíes en el dinero que va a salvarte, no confíes en aquello que porque ya tienes un título universitario, ahora sí ya la hice. El único que nos puede abrir camino en la vida, el único que nos puede proteger, el único que nos puede dar gracia es Dios. La bendición de Jehová, dice Proverbios, es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Dice Eclesiastés 6, del 1 al 2, he visto un mal debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas, honra y no le falta nada, pero Dios no le da la facultad o el don de disfrutar lo que tiene. Así que en la vida no es lo que tengamos o las relaciones que desarrollemos lo que nos va a garantizar el éxito, sino el temor de Jehová. El temor de Jehová es remunerativo, honra y gloria y reconocimiento es el temor de Jehová, dice Proverbios también. Todo el hombre que vive bajo el temor de Jehová vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Los judíos quedaron reducidos a cenizas y tu vida en cualquier momento puede acabar igual si tú confías en alguien más que Dios. En cuarto lugar, situaciones inescapables. Versículo 17 al 19. Dice Lamentaciones 4, 17 en adelante, aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro, en nuestra esperanza, aguardamos a una nación que no puede salvar. Esta nación, repito, era Egipto. Versículo 18. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. Cuando los judíos se dieron cuenta que no había escapatoria del sitio babilónico, trataron de buscar salidas y tratar de escaparse, pero cuando algunos trataron y evadieron el cerco babilónico, los babilonios los encontraron, los cazaron como moscas, los aplastaron, los torturaron y los masacraron. Nunca podemos escapar cuando Dios te dice el juicio ha venido a tu casa, a tu vida o a tu negocio. Búscale por donde quieras, la escapatoria que tengas no existe. Cuando los judíos se encontraban entre el Mar Rojo y atrás los egipcios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los encerró. Era una situación inescapable. Enfrente el mar, atrás sus enemigos. Donde quiera que buscaban, el mar se ahogarían, atrás los asesinarían. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando no hay salida, quédense quietos y vean mi salvación. Cuando tú no encuentras ya la salida y tienes cerrada la puerta de enfrente y la de atrás y te encuentras en el pozo de la desesperación, lo vimos hace 8 días, en ese momento no hagas nada, simplemente espera pacientemente en Jehová. Guarda silencio ante Él y espera a que Él te abra una puerta que ni siquiera te imaginabas que existía, porque Él es el único que puede abrirte una puerta en el cielo y te puede mostrar su salvación. Y finalmente, una exposición involuntaria. Dice el versículo 21 y 22, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Acuérdense que Uz era la tierra donde vivía, ¿quién? Job, ¿verdad? Job era de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Esta tragedia que azotó a los judíos los expuso involuntariamente, los exhibió públicamente, manifestó sus pecados a todas las personas, y dice aquí la profecía que lo mismo le pasaría a Edom. Edom es lo que es actualmente Jordania, donde está el rey Hussein, que está al sur de Jerusalén. Y aquí vemos que lo mismo les pasó a los de Jordania más tarde, la cual se burló de la tragedia de Jerusalén. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en 1 de Timoteo 5, 24 y 25? Dice el apóstol Pablo: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan, ¿qué dice? A juicio. Mas a otros se les descubren después, o sea, cae el juicio y después del juicio Dios te expone públicamente y todo mundo sabe que fuiste un adúltero. Todo mundo sabe lo que te robaste. Todo mundo sabe que fornicaste. Dios nos abre así ante todas las gentes si antes no se los confesamos a Él. O se los confesamos a Dios en secreto. Señor, tú y yo aquí entre nos, y ya no quiero saber de esto y lo abandono. O Dios me deja que siga pecando, pero me dice: te los voy a descubrir enfrente de todos. Versículo 25: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Proverbios 23 dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando pecamos, Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos. Y cuando Dios dice: hoy arrepiéntete, no endurezcas tu corazón, es porque después de que Dios te habla al arrepentimiento, escucha, no es cuando tú quieras arrepentirte. No, el mes que entra voy a dejar a mi amante. Dentro de 5 meses que tengo un poco más de dinero, dejaré de robar. Dejaré de tomar cuando ya me digan que mi hígado está un poco mal. No, cuando tú creas que te puedes arrepentir, no habrá lugar para el arrepentimiento, como en Esaú, en Hebreos 12, 17 al 19. Cuando Dios le dijo a Esaú: arrepiéntete, Esaú se burló, y entonces más tarde Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento. Señor, ahora perdóname. Dios le contestó: Esaú, tienes que conocerme, y la Biblia nos fue dejada para que conociéramos a Dios. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Imagínate tu hijo, ¿verdad? Decíamos hoy en el estudio de Hebreos a las 6:30 de la tarde: papito, déjame chocarte 3 carros y entonces ya me porto bien. No, mira, papito, déjame robarme 3 o 4 libros más de la escuela y entonces ya te obedezco. No, ¿verdad? Cuando tu hijo llega y te dice, y tú sabes que robó, ¿sabes qué? Dejas de robar ahora y devuelves eso ahora. Y el carro ya no te lo va a prestar. Así es Dios con nosotros. No es cuando querramos. Dios quiere que hoy, en esta noche, tú dejes tus pecados, que te vuelvas a Él con todo su corazón, porque si no es cuando Él te dice: ven a mí, te puedes endurecer, y entonces le llamarás y no te responderá. Proverbios 1, 24 en adelante. Le buscarás de mañana y no le encontrarás. ¿Por qué? Porque desechaste su voz el día que Él te llamó. Mas a los que le oigan habitarán confiadamente y vivirán tranquilos sin temor del mal. Vamos a acabar con 3 lecciones para nuestra vida en esta noche. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y este capítulo nos lo hace ver de una manera muy clara. Miren lo que permitió Dios a Jerusalén, hermanos, amados hermanos, a nosotros que hemos alcanzado los finales del siglo. Lo que le pasó a la ciudad amada, a la niña de sus ojos, a su pueblo. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene consentidos. O andamos así con Él, o todos igualmente, dijo Cristo, pereceréis. O Él es Dios y le servimos, como dijo Elías en 1 Reyes 18 a los judíos, o si no es Dios, vuélvete a tus ídolos. Pero no digas que sirves a Dios y sigues viviendo en adulterio. No digas que sirves a Dios y sigues teniendo al amante y no te has divorciado de la otra esposa y sigues con la otra y tienes hijos con otra y por acá y por allá. No digas que sirves a Dios. Y luego estas personas, dice la Biblia, estas personas quieren comprar el favor de Dios. No, hermanos, que yo quiero servir a Dios y me quiero ir de misionero para compensar. No, dice Dios, primero regresa con tu esposa, a la que abandonaste por adulterio, o a tu esposo, y después hablamos. Pero hasta que tú no arregles tu situación, dice el Señor, no me pidas nada, ni habrá nada ni futuro para tu vida. La vida cristiana es una vida de ascenso. Y a veces nos estancamos, el pecado nos hace que nos quedemos. Todo cristiano que no arregla mientras cae en pecado su problema, no sigue subiendo, ahí se queda. Y búscale donde le busques, no hay salida, es arrepiéntete y confiesa tu pecado, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Hasta que tú no arregles tu adulterio, tu pecado, tu fornicación, lo que te robaste, hasta que tú no lo arregles, ahí te quedas y no subes. Estancado, y Dios cierra sus ojos, Dios no te protege, Dios te enjuicia, y horrenda cosa es endurecerse contra Dios. Horrible. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota, como azotó a su pueblo, y miren cómo lo azotó, a todo aquel que recibe por hijo. La primera lección que tenemos en esta noche es que Dios puede convertir nuestras bendiciones en maldiciones. Todo aquel favor que Dios nos quería dar, esa bendición que Dios te dio con tus hijos tan lindos que tienes, ese negocio tan próspero que te ha dado Dios, esa casa que te ha dado Dios, todas aquellas cosas tan bonitas que disfrutamos, ese viaje a Ixtapan de la Sal con tu esposa, todo lo podemos echar a perder de la noche a la mañana con una caída en el pecado. Malaquías 2, versículo 2. Si no oyes y no decides, fíjate, es cuestión de tu corazón, si no te decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no decides ser santo, si no decides consagrarte a mi vida, dice Jehová, enviaré maldición sobre ti y maldeciré tus bendiciones. Y aún las he maldecido porque no te has decidido de corazón. ¿Cuál es el peligro del pecado? El pecado endurece, y después el pecado nos amarga. Hebreos 12, 15 y 16. Una persona amargada es una persona que tiene un problema no resuelto de pecado, por lo cual no ha podido enfrentar la adversidad y los problemas, gozosa o gozoso y triunfante, y no importa qué problema tengas, si estamos recibiendo la gracia de Dios diario, porque diario nos limpiamos, acabaremos la carrera gozosos y alegres y no amargados. Y la amargura es muy contagiosa. Dice Hebreos 12, 15 y 16, miren bien, no sea que alguno de ustedes haya dejado de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así como hay enfermedades como el SIDA, la gonorrea, que se contagia, hay enfermedades espirituales. Y regularmente un papá amargado amarga a su esposa y a sus hijos. Una mamá amargada amarga al esposo y a los hijos. Un pastor amargado o un líder espiritual amargado amarga a sus ovejas. Y todo un militar, un jefe de Estado, cualquier líder, cualquiera que tenga influencia, la amargura es como un contagio que toca a las demás personas y las hace agrias igual que a ti. Y el problema es un pecado no resuelto. El segundo principio es que cualquier devastación repentina o cualquier juicio de Dios repentino, muchas veces, escuchen bien, es un proceso de reconstrucción. Muchas veces Dios no le queda nada más que acabar con un lugar como Acapulco, así la cuarta parte del puerto, o acabar con toda una familia, o con toda una fábrica, o inclusive el mundo entero, como en el tiempo del diluvio. Cuando Dios quiere levantar y reconstruir algo, necesita de cuajo. ¿Se acuerdan Jeremías capítulo 1, lo que vimos en la primera conferencia? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Te he enviado a destruir y arrancar, a sembrar y edificar. O sea, en el corazón de Dios, antes de que Dios pueda reconstruir, abajo las ruinas, lo cochino, el cochambre, fuera, y viene una devastación como sea, y ya que está limpio todo el terreno, Dios comienza una nueva obra. Y así pasa en nuestra vida. Dios a lo mejor permite, ¿verdad?, algo tremendo en tu vida o en la vida de cualquiera de sus hijos que peca, para volver a construir en tu vida sobre un corazón que sienta y tenga la sensibilidad de un Dios que es un Dios santo. Y en tercero y último lugar, detrás del dolor y del juicio de Dios se encuentra siempre su fidelidad. Como lo hemos visto capítulo tras capítulo, detrás de tu pecado, ahí en la cárcel, ahí en el psiquiátrico, ahí donde te encuentres tú, ay, ¿por qué dejé mi familia? ¿Por qué choqué el carro en la ambulancia y la Cruz Roja? Acuérdense todos los que tienen oídos en esto y los que nos están viendo. Siempre, no importa el dolor que caigamos, lo bajo que hayamos caído, el pozo, la desesperación en la cárcel que nos encontramos, si desde ahí clamáremos a Jehová, Señor, perdóname, con todo nuestro corazón, y nos volviésemos a Él, desde ahí Dios nos alcanzará su misericordia, su fidelidad y su compasión. Dice la Biblia en Isaías capítulo 43, cuando Dios creyó que los judíos ya habían dicho, ya nos ha abandonado Dios, dice Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y todo por qué? Porque somos sus hijos. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y porque si nos deja sin disciplina, seríamos bastardos y no hijos. En Romanos 8, versículo 35 al 39, la Biblia dice como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos escogiste para que fuésemos santos y sin mancha en toda nuestra manera de vivir. Si te invocamos y te llamamos Padre, tu palabra dice que debemos andar durante todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor de ti, sabiendo que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que herido fue por nosotros y molido por nuestros pecados. Todo el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él en la cruz del Calvario. Toda la condenación y las maldiciones que merecíamos, Él en nuestro lugar cargó con ellas en el madero. Y todo esto lo hiciste para que nosotros pudiésemos comprender que la paga del pecado es la muerte, que tu Hijo mismo, que tú era lo que más amabas en el universo, tu unigénito, no lo perdonaste, sino para mostrarnos tu amor, lo escogiste a Él y lo sacrificaste y lo entregaste por nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensamos que merecerá el que pisotee esa sangre? El que tenga por inmunda la sangre del pacto, el que haga afrenta al Espíritu de verdad. No contristéis al Espíritu Santo, dice la Biblia. No apaguéis al Espíritu con vuestros pecados. Porque mi juicio comienza, dice el Señor, con mis hijos. Y antes que Dios juzgue a todos los pecadores del mundo, antes que Dios comience a juzgar más a Acapulco, a Las Vegas, los centros de turismo tan pecaminosos, a los homosexuales, a las lesbianas, a todos los padres sin afecto natural, a todas esas madres que han abandonado a sus hijos, antes que Dios juzgue a todos ellos, primero comenzará con nosotros. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Purifíquense, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En esta noche hay muchas personas que Dios les llama a través del Espíritu Santo al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios con todos sus corazones, a que dejen sus caminos y se vuelvan a Él, que tendrá misericordia en perdonarlos. Muchos de ustedes no tienen ni siquiera a Jesús como su Salvador. Y tal vez ya has oído muchas veces el Evangelio y no te has arrepentido. Tu vida sigue siendo la misma y Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Arrepiéntete en esta noche. Ya no juegues con tu alma. El destino de tu alma le costó a Cristo su vida en la cruz. Ven a Jesús. Así como estás de sucio, de sucia, Él te espera para perdonarte y reconstruir tu vida por primera vez. Las personas que esta noche quieran entregarle sus vidas a Jesucristo por primera vez, ahí desde sus lugares, repitan estas palabras con todo su corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. Y yo no te puedo engañar, porque tú ves mi corazón y conoces mis pensamientos y sus motivos. Creo que Jesús hace 2000 años abrió sus brazos en esa cruz y derramó su sangre que contenía su vida para pagar por mis pecados. Señor Jesús, en esta noche creo en ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que entres a mi vida en este momento, que me laves con tu sangre y reconstruyas y cambies todo lo que necesito ser cambiado, cambiada para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.